Ecología Política, por Susan Paulson, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. En esta entrada nos centraremos en un enfoque sobre la investigación y la práctica aplicada en todo el mundo y cuya bibliografía identifica como Ecología Política. La cantidad de investigadores y practicantes comprometidos con la ecología política ha aumentado exponencialmente desde la década de 1980, ampliando su área de investigación e inaugurando nuevas posibilidades. Poca es la energía invertida en establecer una ortodoxia o en debatir quién puede ser etiquetado como ecologista político, un término utilizado aquí para referirnos a todos los participantes en lo que Paul Robbins describe como una comunidad de práctica que promueve este campo como una investigación intelectual de la interacción entre seres humanos y medio ambiente y como un ejercicio político a favor de una mayor justicia social y ambiental. Contrariamente a ciertos ismos e istas, los ecologistas políticos comparten con los promotores del decrecimiento la disposición a explorar una pluralidad de conocimientos y una diversidad de acciones prácticas, incluyendo aquellas de los grupos no dominantes. Los geógrafos Pierre Blaiky y Harold Brookfield definieron a la ecología política como un enfoque que combina la ecología y la economía política para abordar las relaciones entre sociedad y recursos naturales y entre grupos sociales y clases con diferentes niveles de acceso a y uso de tales recursos. Los suyos y otros estudios rurales en el sur global fueron posteriormente complementados por estudios en contextos del norte y en centros urbanos, concebidos como densas redes de procesos socioespaciales entrelazados que son simultáneamente locales y globales, humanos y físicos, culturales y orgánicos. En su volumen de 2011, Global Political Ecology, Richard Pitt, Paul Robbins y Michael Watts integraron estos diversos aspectos en una política ambiental de producción, consumo y conservación a escala mundial. Aunque el decrecimiento y la ecología política coinciden en analizar la destrucción de socioecologías específicas, la segunda es la que más ha promovido el estudio de la actual producción de naturalezas y culturas. Arturo Escobar describe la evolución de este campo como un proceso con tres etapas que se solapan. El primero analiza los factores político-económicos en la degradación medioambiental. El segundo explora los procesos epistemológicos mediante los cuales las conceptualizaciones y discursos culturales, científicos y políticos afectan las relaciones entre seres humanos y naturaleza. Y el tercero plantea interrogantes ontológicos sobre la producción y la reproducción de una multiplicidad de mundos socionaturales. Estas exploraciones epistemológicas y ontológicas pueden ayudar a los investigadores del decrecimiento a pensar sobre el concepto de modo de producción, no mediante la conceptualización de los recursos naturales como elementos dados, finitos y en peligro de ser agotados, sino como aspectos de entornos socioecológicos que se están construyendo constantemente mediante procesos culturales e históricos. Según esta visión, los humanos producen no solo comida, cobijo y vestimenta, sino también paisajes biofísicos y regímenes de producción y consumo, junto con conocimientos y gobernanza ambientales. Más impresionante aún, nosotros los humanos nos producimos a nosotros mismos, cuerpos humanos socializados con habilidades, visiones y deseos, incluyendo los apetitos por el consumo y la acumulación. Esto conduce a comprensiones más sofisticadas del consumo que nos separan las supuestas necesidades físicas de las preferencias culturales. Para los humanos, todos los aspectos de la vida son inseparablemente materiales y significativos. Los deseos físicos más básicos, como comer o practicar el sexo, están siempre imbuidos de significado y valor simbólicos, mientras que nuestras fantasías subjetivas y nuestras visiones políticas aún dependen del carácter bioquímico y del tamaño físico del cerebro humano. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la idea del decrecimiento es el estrecho alcance cultural y la poca profundidad histórica que circunscriben al discurso ambientalista contemporáneo, reduciendo nuestra capacidad para visualizar alternativas a las relaciones entre seres humanos y naturaleza hoy dominantes. En respuesta a este desafío, los ecologistas políticos han investigado y documentado sistemas socioculturales que no se basan en el crecimiento, algunos de los cuales han perdurado durante siglos y milenios. Los antropólogos, arqueólogos y geógrafos que han trabajado en los Andes y la Amazonia, por ejemplo, han demostrado cómo grandes poblaciones lograron mantenerse mediante la agricultura en campos elevados, la construcción de terrazas, la tala y quema, los archipiélagos verticales y otras estrategias basadas en elaborados sistemas para organizar la reciprocidad y la gestión de los procomunes. También se han preguntado qué fue lo que alteró a ciertos sistemas en periodos determinados. Los ecologistas políticos como Vina Agarwal, que trabaja en el sur de Asia, y Ana Tsing, que lo hace en Indonesia, continúan planteándose estos interrogantes en relación a la producción y el mantenimiento de recursos comunes, como los bosques. Los retos a los parámetros etnocéntricos de la ciencia económica son vitales. Por ejemplo, en la década de 1970, la interpretación crítica de datos sobre diversas sociedades primitivas le permitió a Marshall Schallings afirmar en Economía de la Edad de Piedra que los cazadores-recolectores conciben y alcanzan la abundancia de manera diferente a como lo hacen las sociedades occidentales. Los primeros ambicionando poco consumo material y disfrutando del ocio, las segundas produciendo mucho y consumiendo mucho. Los sistemas de cazadores-recolectores han perdurado durante 150.000 años de historia humana y los basados en la agricultura cerca de 8.000 años. Contrariamente, las economías industriales basadas en combustibles fósiles parecen estar en peligro después de unos pocos siglos. El propósito de los enfoques históricos profundos, como los recopilados por Alf Hornberg, Brett Clark y Kenneth Hermer en el libro Ecology and Power, no es promover un retorno a la vida primitiva. Al contrario, el conocimiento intercultural y prehistórico contribuye a relativizar los actuales sistemas dominantes, presentándolos como opciones entre muchas modalidades posibles de existencia humana. También sirve para ampliar los horizontes para imaginar futuros sin precedentes en respuesta a preguntas como ¿de qué manera pueden unas economías no expansivas sostener a las sociedades humanas? Y ¿cómo pueden los seres humanos vivir sin la motivación y el placer que proporciona la cultura consumista? Tanto los científicos ambientales como quienes diseñan las políticas necesitan de medios más efectivos para conceptualizar los análisis a múltiples escalas, la diferenciación social y, muy especialmente, el poder. Pero, ¿cómo podemos vincular fenómenos que varían en escala desde la simplicidad voluntaria individual hasta los mercados globales? ¿O los que tienen características tan variadas como las economías nacionales, las instituciones sociopolíticas y las características biofísicas de los ecosistemas locales? Al situar a los fenómenos ambientales en la intersección de múltiples relaciones de poder, los ecologistas políticos han ampliado la escala de los análisis ambientales hasta trascender las zonas geográficas y las poblaciones locales. Actualmente se reconoce que factores transnacionales que incluyen desde el cambio climático y el agotamiento de las reservas pesqueras hasta los mercados financieros y los medios de comunicación tienen influencia hasta en las más aisladas socioecologías. Además, cada vez se tiene más claro que la gente involucrada en luchas ecológicas locales influye sobre las fuerzas e ideas globales de maneras innovadoras y a menudo transformadoras, como sería el concepto de buen vivir planteado en la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático en Bolivia. Desde sus inicios, la ecología política se fundamentó en el análisis de las desigualdades socioeconómicas y espaciales, otorgando visibilidad a los intereses, conocimientos y prácticas de diversos actores. Con el tiempo, ecologistas políticos como Juanita Sundberg y Diane Rochelot desarrollaron análisis más profundos de los modos en que los sistemas etnoraciales de género y de otros tipos interactúan en el medio ambiente. Intentan trascender un enfoque sobre las identidades de los sectores marginados para estudiar los sistemas de identidad que actúan en el tiempo y el espacio para organizar y justificar un desigual acceso e intercambio de recursos. Es necesaria una interpretación más sistémica del papel que juegan los sistemas jerárquicos de identidad en la conformación de las economías, los paisajes y la gobernanza ambiental, para así profundizar los diálogos entre los movimientos por el decrecimiento, la ecología política, el ecofeminismo, la justicia ambiental y similares, y para potenciar la efectividad de sus acciones. Pero, ¿cómo funcionan el poder y la política en la producción de mercancías, discursos y socioecologías? Durante un periodo tumultuoso de la historia intelectual, la ecología política evolucionó en tándem con las exploraciones críticas en torno al colonialismo, el desarrollo internacional, la historia ambiental, la raza, la etnicidad y el género. Estas nuevas áreas de estudio examinan fundamentos esenciales del ámbito académico occidental: la dicotomía entre naturaleza y cultura, la universalidad de la razón y del homo economicus, la idoneidad de las disciplinas convencionales y la neutralidad de las categorías y hallazgos científicos de Occidente. Sus investigaciones sobre el poder en ámbitos imprevistos, especialmente en la producción de conocimiento, provocaron considerables conflictos en el campo académico. Esto también permitió a ecologistas políticos como Ralph Hornburg teorizar acerca del poder, tanto en su aspecto material como de significado, expresados mediante el control desigual de los recursos, incluyendo la mano de obra y la energía, y puestos en práctica a través de la creación de sistemas sociales que perpetúan estas desigualdades, especialmente por medio de mistificaciones culturales que normalizan constructos sociales como el poder de la máquina y la categorización de la mano de obra y la naturaleza como mercancías. Entre todas las criaturas que interactúan en los ecosistemas del planeta, los humanos son los únicos en utilizar la política con la intención de satisfacer sus necesidades y asegurar la supervivencia de sus descendientes. Esta política influye sobre cómo circula el poder en regímenes específicos de conocimiento, tecnología y representación, y en cómo estas dinámicas determinan las consecuencias sociales y biofísicas. En la ecología política, el análisis en múltiples escalas, tanto del poder como de la política, junto con su percepción de la magnitud de las variaciones en las relaciones entre humanos y medio ambiente, son herramientas vitales en la lucha por descolonizar los imaginarios confinados en las visiones dominantes. El decrecimiento evolucionó a partir del multidimensional, tanto en lo físico como en lo sociopolítico, movimiento franco-europeo, l'écologie politique, originado en la década de 1970 y que contó con teóricos como André Gors, Ivan Illich y Bernard Charbonneau. Actualmente, el decrecimiento se ve potenciado por su alianza con la segunda variante del ecologismo político aquí descrita. Tanto el decrecimiento como la ecología política cuestionan las interpretaciones hoy dominantes sobre las causas de los problemas ambientales. Ambos refutan las respuestas tecnocráticas y economicistas que hoy prevalecen. Ambos son críticos con el desarrollo sostenible y con la promoción, en su nombre, de la mercantilización generalizada. Y ambos incentivan las acciones políticas y prácticas a favor de una distribución más equitativa de los recursos y de los riesgos económicos y ecológicos.